La saludamos a María Elena Martín Oya, titular de ANSES aquí en Olavarría. ¿Cómo está, María Elena? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, María Elena. Por favor. Hubo reunión ayer en el Salón Azul de la Municipalidad. Bueno, contanos en realidad los temas que se trataron, ¿cómo fue? Bueno, la reunión se llevó a cabo con inspectoras de educación secundaria. Los temas que se llevaron a cabo fueron la libreta de la Asignación Universal por Hijo, el plan Conectar Igualdad y un nuevo proyecto que se va a lanzar en abril a nivel nacional, que es la seguridad social en los colegios y en la comunidad. No es la primera vez que se hace este tipo de reuniones, María Elena, ¿no? No. Nosotros habitualmente con directivos y con inspectores de establecimientos secundarios y primarios ya hemos trabajado desde que se implementó la Asignación Universal por Hijo. Creemos, como lo decíamos ayer en la reunión, la Asignación Universal por Hijo en lo que es la libreta se ha transformado en una herramienta que sin lugar a dudas sabemos aprovecharla todas las organizaciones, vamos a llevar a muy buen puerto con la intención que tiene este gobierno con respecto a la Asignación Universal. Fundamentalmente tener en cuenta, a todos se los digo y como lo decíamos ayer, que lo que nosotros llamamos la UBI es un derecho adquirido, es decir, que es un derecho que este gobierno llevó a todos los niños menores de 18 años. Ya no son más los niños hijos de trabajadores, sino todos los niños menores de 18 años. Sabiendo y partiendo desde esa premisa que es un derecho, tenemos que ponernos todos en conjunto a trabajar para que esta asignación se transforme en lo que realmente es un instrumento que permite que todos los organismos podamos trabajar en forma mancomunada para el bien de los chicos y de la familia. María Elena, ya el plan Conectar Igualdad, más o menos sabemos cómo viene, que tiene que ver con la entrega de las netbooks a diferentes establecimientos secundarios, que está en plena ejecución, por lo menos en nuestra ciudad, ya hay muchos que la están recibiendo de a poco, pero que se va recibiendo. Lo que usted mencionó, el tercer tema de seguridad social en los colegios, vendría a ser como una especie de lo que hacía la FIP hace un tiempo atrás para capacitar a los chicos también en educación impositiva. Exactamente, es decir, son talleres que se van a llevar a cabo en los establecimientos secundarios y luego también en todos aquellos organismos de la comunidad que requieran de capacitación en lo que es los temas de la seguridad social. Nosotros lo habíamos hecho ya en forma conjunta con la FIP, lo hicimos desde acá de Olavarría, en los colegios secundarios, pero en lo que era el programa ANSES en los colegios. Este es más amplio y se va a extender a, por ejemplo, sindicatos, todas escuelas, por supuesto, todas aquellas instituciones que requieran de un taller para capacitarse en la seguridad social. María Elena, ¿usted cree que hay cierto desconocimiento, en realidad, no de las tareas que lleva adelante el ANSES, sino de los derechos que tenemos los argentinos en todo lo que tiene que ver con la seguridad social? Sí. Más que nada, no sé si en el desconocimiento de los derechos, sino, por ejemplo, para ver si te voy a graficar esto. Lo habíamos hablado, una vez lo hablé yo con el secretario general de la CGT local, de hacer desde ANSES lo que es sería la capacitación desde este taller a los delegados gremiales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver que un trabajador vaya hasta ANSES a preguntar, un trabajador en actividad, vaya hasta ANSES a preguntar cuándo cobra una asignación familiar o por qué no la cobró, por ejemplo. Y que no la cobró porque está cobrando un sueldo más alto del tope que tiene la asignación, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Perfecto. Por lo tanto, si ese trabajador está esperando media hora en ANSES para una consulta que ya no debería hacerse, porque debemos saber todos que si cobramos más de cierta cifra, no cobramos la asignación familiar, es decir, no estamos llegando como corresponde con la información. No sé si me queda claro. Claro. Entonces, creíamos o creemos y sostenemos que tenemos que salir, como lo hemos hecho desde siempre, pero más con más fuerza, hacia afuera de la delegación para llegar a toda la comunidad. Por ejemplo, y otro ejemplo que es muy válido, sabemos todos que para poder cargar una libreta de la asignación familiar debemos hacerlo con turno. porque con turno, para que la persona no tenga que estar una hora y media esperando. Va a las 9 y a las 9 y 5 se fue, con la libreta cargada. Entonces, pero es necesario un turno antes. Por eso desde acá empezamos a trabajar con los centros de jubilados para ver cuáles de ellos podían ayudarnos a sacar los turnos. Gracias a Dios surge el mensaje de texto. A través del mensaje de texto, la persona de su casa puede mandar el mensajito y recibe la respuesta en forma inmediata de qué día y a qué hora tiene que presentarse en ANSES. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que difundir, las pequeñas cosas que hacen que la persona, cuando vaya a ANSES, sea atendida en tiempo y en forma, y no tenga que hacerse largas colas y espera con chicos y grandes y etcétera, etcétera. Esto en realidad es un proceso que llevan sobre todo los bancos de origen privado, de tratar de sacar a la gente de las sedes, ¿verdad?, y facilitar los trámites. Exactamente. Entonces, si nosotros lo hacemos, ahora no nos olvidemos que la Seguridad Social está abarcando prácticamente en el país al 99,9% de la población, imagínense ustedes lo que sería si no tuviéramos estas herramientas, la atención al público en una delegación. Sería un caos. Uh-huh. Y fíjense ustedes que hemos logrado, por ejemplo, a través del mensaje de texto, que hoy por hoy solamente vaya dirigiéndose a ANSES la gente que tiene turno. Es decir, el turno no es para excluir, sino para que la persona se sienta mejor atendida. Y es lo que queremos lograr, la mejor calidad de atención para todos. Entonces, esto es lo que queremos hacer con ANSES o la Seguridad Social en los colegios y en la comunidad. Uh-huh. ¿Los directores de los colegios plantearon algún inconveniente que veían ellos ayer en la reunión? En realidad no hubo muchos directores, sino que estuvieron los inspectores, y sí hemos acordado, vuelvo a repetirte, Omar, qué importante que es la libreta, cómo a través de esta libreta hemos logrado coordinar tareas en forma conjunta, como por ejemplo la siguiente. Si una mamá va a ANSES y tiene un problema con los directivos del establecimiento, nosotros, hasta ayer, la mandábamos de vuelta al establecimiento para que la mamá fuera y hablara con la directora, bla, bla, bla. Uh-huh. Ahora hemos logrado que directamente, a través de un mensaje, un correo electrónico, con inspección, vamos a informar que esa mamá, con esa libreta, que la vamos a escanear para que los directivos vean, no ha sido certificada, no ha sido firmada porque la directora no quiere, por ejemplo. Ajá. Entonces, vamos a tomar un número de teléfono, que la mamá no esté dando vueltas desde la escuela hasta ANSES y de ANSES hasta la escuela, sino nosotros en forma directa le vamos a mandar a inspección para que inspección se haga cargo de ese problema. Que aunque parezca mentira, una firma menos o una firma más hace que esa mamá tenga que estar 3 veces yendo y viniendo. Seguro. Para que pueda llenar su libreta y pueda cobrar la diferencia que tiene en la caja de ahorro. Aparte de ir y venir el tiempo que tiene que esperar. Exactamente. ¿No? Entonces, no queremos que, la intención nuestra, por lo menos desde nuestra delegación, y creo que así es el sentir que nos hace bajar el gobierno desde este organismo, es que nosotros no tenemos ciudadanos ni de primera ni de segunda. Para nosotros son todos beneficiarios de la Seguridad Social. María Elena, esas máquinas que han colocado ustedes para hacer consultas en algunos lugares que he visto, en el Palacio San Martín, por ejemplo, y algún otro, sí. ¿La usa la gente? Sí. Casualmente ayer, cuando bajamos de la reunión, nos encontramos con funcionarios municipales y preguntamos, y dijeron que sí, se usa mucho, pero tenemos un inconveniente con la que está en Acción Social, que funcionaba fantástica, pero tiene un problema técnico. Ajá. Pero son muy utilizadas y fundamentalmente por la gente que trabaja dentro de la de Acción Social, por ejemplo. Que también, Omar, si todos los organismos nos pusieron, es decir, hoy la página de ANSES nos brinda una información exquisita, es decir, nosotros con teniendo internet en casa o en algún lugar vecino, uh-huh, nos podemos acercar y conocer mucho sin necesidad de, y hacer trámites sin necesidad de dirigirnos a la delegación. Claro. Entonces, es lo que también insistíamos, o vamos a insistir y vamos a continuar, para que nos den una mano todos aquellos que tienen internet, para, directamente, y vuelvo en este caso a los trabajadores en actividad que tienen acceso a la informática, que no vayan a una delegación de ANSES para hacer una consulta de dónde cobro la asignación, ¿está? Entonces, desde ahí está la desinformación y ahí queremos llegar. Perfecto. Bueno, María Elena, nuevamente gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente.